Ladies and gentlemen, playgirls and playboys, GPS production presents the Quattro Langa Langa. Good job! Chamba, chez nous au roulant béba. Joana, Irola, Jiga, Mugeni, Nero Beleda, Mamisa, le boko wana yo yo kola ya kwa mi papa. Boutique danse, boutique danse. Adama Sebo, Eli Mangala, Shopping Executive Bolingo Shekiri, Susina. Aya Musuku, Musuku, Amutu Mutu, Veba Kulele Gramuse, Mutu Mutu, Grampere, Kana Bakangani na Motambo, Evala Koe Abrame, Mutu Mutu, Jina wa Jina, Wana Kitoko, Chisil Carlito de London. Max Bomolo, getting candid. deux fois t'es. Quiconque les bas de la Genève. Yeah, Lisa. la fierté. Eloka Soso Abala na ete Candy Alidor Eric Yema Esa Sonny Papangele Bipoli Ikufi Kutema ya Beabobli Erokin Fredja Moussi Manteri Lisolo ya Pamba Vilo Kese Komaki Kin Service Express Serie Zali Nazala kinanga koleka na nanzela Na mona kimona mwasyo yokombo monikasi Na sengi ye na bolingo andimelika Nzoka ndimela kinga pwanzanga kimosolo So kina pesa kie aliane kwe mama Abeba ni Pordo Nazala kinanga koleka na nanzela Na mona kimona mwasyo yokombo monikasi Na sengi ye na bolingo andimelinga Nzoka ndimela kinga pwanzanga kimosolo So kina pesa kie aliane kwe mama Emerilo mama, komanda sweli One Amour avec profio hey. Ezali malamu teo oh. Suka suka mabeo Amour avec profio hey. Ezali malamu teo oh. Suka suka mabeo Michel Yesa, tabavi mira Yesa Yesa, Yesa Lokola nazanga kinanga imosano Monika komina yekole kerangai Ata kutulilo bate Lokola nazanga kinanga imosano Monika komina yekole kerangai Ata kutulilo bate Liswele mbakate opongo temezali kuma Atonda kate aluli monika siye boya melanga Kanisa mitindo zomye oyo ya nzambe Kanisa oya zuka kolule lokwa motote Yosali soni yoluli mbongo ngana bangiyo Président Jacques Moulele Dini Malanda Dede, Mamana, Ebiche Bilaye, Milina Melinae. Misolo ya pamba tala sheri ya kangelinga elongeo, Banzazi ya mboko yonzo kamobulu ee. Misolo ya pamba tala sheri ya kangelinga elongeo, Banzazi ya mboko yonzo kamobulu ee. Ngana tuna solo misho kaza na niendi melangaye, Natuni konsei na batu. Batongo bakangi singa monoko Nisolo ya pamba tala sheri ya kangelinga elongyo Banzanzi ya mboko yonzo kamubulu wee Kana tuna na manieka ya melanga Na tuna ya mundele na kanada kwa ya kwa mela Na ya mela, ya mela Nisolo ya pamba tala sheri ya kangelinga elongyo Banzazi ya mboko yonzo kamubulu wee Nisolo ya pamba tala sheri ya kangelinga elongyo Banzazi ya mboko yonzo kamubulu wee Nana benga wili mamona ya mbelangaye Natuna Jacques Soba Chantal Pasi Vision de Milo Nisolo ya pamba tala sheri ya kangelinga elongyo Banzazi ya mboko yonzo kamubulu wee Nisolo ya pamba tala sheri ya kangelinga elongyo Banzazi ya mboko yonzo kamufulu wee Yula bolse mona kaluche kedilu kumkwe Lex kasaye wili se mambo kiboso leo Nisolo ya pamba tala sheri ya kangelinga elongyo Banzazi ya mboko yonzo kamufulu wee Nisolo ya pamba tala sheri ya kangelinga elongyo Banzazi ya mboko yonzo kamufulu wee yoka mokulu ee Lisolo ya pamba tala sheri ya kangelinga elongyo Banzazi ya mboko yonzoka mokulu ee Magigi, c'est toi ma mélodie, c'est toi mon amour, reviens à moi. L'honorable Jean-Claude Fetoul, ou au Cameroun, c'est moi et Malika et ma maman. Bazoa kanko ina pungite baba Kutu ya lelo baibu na libanda Bande kende bako kama Banya ubako lela Kutu ya lelo kompliteo na ebiteo Sokite liwananga e sokite gigi ako ya Tobi Alita babe Nono mwe katone Zoma makina na mahinda Lelo boka bona mama, edukasyon ya nani bako na banda te kaso kangeli e kanda po a umeli a uti na bizo oluka kilibala e onkanga se motema aibi oluka kilibala e yema kwela e bawela kate obikito e misaki o kalango jipe lo bota jise kampu we final la sirika jose tuma Mose koki kobo ma moto kasi ya moteli wa gigi Maya motel tumba ke lamba te bako koba no baba kanisi kobo sanage Toto lo lendo, a la reina minata, on le tsuti Matanga linga kiko sala e, matanga bare porte ango e Moto akufa kina ya la muki, kaninga koso nganda konese wa e Moto abiki na yenzamba sangisi Wana nesima ngo La référence pleuve Bruxelles Matanga lele komi reporte oro Buzonga ndako baya ya e Tosamela lisusu laila yi Aumela na mokili Matanga lele komi reporte oro Buzonga ndako baya ya e Rio kure voloko laila yi Aumela na mokili Ma fille, ça est, tu as la paix à mon côté. A mon bakina. Oh, mon amour a son imbo kabayaya. Mon amour a komiki ni bayaya. Bakani sa yé. Bongo. Babeta mona kumba. Bongo. Oh, kiga bimi si maïna mi son a plaisir. Si kabimi si maïna mi son a plaisir. Bakani sa yé. Bongo. Babeta mona kumba. Bongo. Oh, kiki vient dans mes bras. Dans mes pensées, qui ne me quitte pas, qui ne me quitte pas. Oh, si Kabimi, si Miami, son a plaisir, que Miami, si Miami, son a plaisir. J'ai pensé à Bimi, si Miami, son a plaisir. Ah, Barakuda, jeune Oliki, le don nommé, au cool flash, empereur, Kaema Doka, Jomali, Yamaki. Beni Mondele Sitting JP Ametolo Mongangaye Set Guidance Frank Fula Lozano Mabeko Mbanka Wabi Sacré Zaza Pacho Mulouba Le silence d'or Zelo, juste un boy, pas mon père, mon père. Ils ont Polono, Julie. Tout n'a ni limousine, n'a ni rassaleur, retenant à la vie. Anissé Maro, Ndéa Valide. Tout n'a jacquine, jacquine, n'a ni rabongate, n'a la vie. Colinga, n'a ni gacatoana, et le kikoutou coléka. Na ko samwa pona koko bolenga Beni sole darnela zamba sala A jongo motema tina na linga e Na ko repuzenga a pona mine te koye pota kamu melenge Moto nyo seza la kana posa na yango Kasi soki baka senze te eka ukyo Se mona ni ye moko eko longola Ayamo banyo Sagrino Poseji Roger Pambou, Marie-Claire Chango Luke Boubangé Elvis Kemayoa Mangue de mambo, mapila, ya, ya, ya. Sabi matoko. Mangue de kokanga romili suki afundi kata ye yango e bota kanetika moteya elaka nini susu na sala koyeba na lingio awako basukola yo mena maya wolo na benywa ngai mwana mubola mawatro misu ekota nzube ngai mera sukolanga na sani azala kotya moku a makakue kasta ibito chene yeko akanisi aleki bato ya mboka nyonso na mayele asangisi biso po alakisa ndenge akodusola lidusu ya tonga Jean-Jacques Masamba masi mabongwana bino bato basi basekwa yebisanga soki na salame yanga makamwisi ngai yezu te yoani pete ngai dede makonda olinga lidi ekomeli ngai Kilimanjaro ngomba ngo komola yo basukolaka mosoni ya ngombe na savante Christine Loko Fabi Silele ngai pongi na mesa na nanga obe na etoko kozuwa yango lelo na mbeto esike nga na kokoka ngai nakolaka na nzela ye shege na matonge maso oyo ozali kolukelanga na kozuwa yango wapie biso bata kokelela pasi o papa na mama babotaka biso mpe boye kasi epa na biso eleki kermes ya moliare na gu yeba mama latisaki nga asinga na loketo bokono ekumba ngai te okomosolo nkatu monyokoli nakokaka te sokoli mwenga lelo elili na yo ekima ngai te yango bomengo na nga Cornelie Malongi papa na Gaetan bienveni mangani anise kinkela ezayi nzimbula bos matuta mama zalaka koloba balinga yo ndenge ozali komi bomba bomba mabe un jour bakoreveya bolingo za komona kolo na yango nde nzambe mosala yo kozomona kolo na yango mokili na nadefiselanga yo e miso ya molimo omona bolingo ezoninga okatya motema yelanga yelanga yelanga yelanga ata na ndoto mosolo ekoki mpe jame kosomba bolingo vie ma chère élégance exotique sara wapimatoki rena mama zalaka koloba balinga yo ndenge ozali komi bomba bomba mabe un jour bakoreveya bolinga yo za komona kolo na yango nde nzambe mosala yo kozomona kolo na yango mokili nana tefiselanga yo e miso ya molimo omona bolingo etondi ngai okatya motema lolemo mbebo makolo mpe mabe eza bolingo te maso yo opiminga na moi pesanga yango na butu merle collection nyonso anti dopage lopango oyo ezibeli bakanga na bolingo susi atako asali nini akoskwate te mokolo kokatisa ngambo ya motema na ngai okomona ndenge etondi na mawa yeye tino kanza dadi soso firijana yo yolingo loba nanga eloko eundaki mboka na bapatoketo boka makolo Colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo Kozanga esili sakabo moto esika bolingo ezali Satan azanga kate leki fizo kamba. Nasili soyi na monoko ekuke ya motema na fungoli moto moko tena mokili akoki kobunda na elili na ye moko poni memwaranga na yo ebosani bandelo ebosani mibeko je ne sais bandaka na tuzaina tokomi na zai kolangalanga ngo yao. Nana fantasy, soto zoba. Yawe bona nino tesi basante, nanga moba suwa funa kokelela. Yawe bisonyo sosepa nabaya, yomo komo zaleli, emo yebie. Nzambe tope sinyo sosena yoye, mozali si alikolo na se. Okota na mitema balanga nzembo bingomba ya Afrika toyokana pote tolingana bana Afrika surtout ce qui moto comme kozua maso maso ma changer wo wo wo maso ma bongi wo wo. Fabana Londra, Iraesa, Dijofu Mwendo, Philo Makeleka, Eva Ilando, Angèle Makizembe de Londra, Nicole, Nicole Kamangana. Na kosenga tazangi sa filme, si ma pote tomo na nenge Kinshasa lelo yo échangea. Nous ala kana bayanke a Kazamar, to viva ki ba eboule ma prendoule, to epa ki ba leo par. Te bambongo wapio, idijora kenere mawai, nakalina, ikoma gomu. yoka bale kwarto langa langa bako yema alelo Francifer en atelier de Kalina, voilà ta nino, la biblon stergal dame, pona molato chemise à polyamide, nadama na Sonia boutique, maman ouais, Mikorobo, rendez-vous na perruche bleue, ciné Palladium, Céline Célio, président Charles, William Bobabo, Mazaza. Bakendao et même Bayo Chameleo Anana Roger Villa Lola Francore Yo yo Bena Ye ye ye ye Pierre Kumwa Kenda Mawa Mawa Yo Claudia Yo Mouto Mouto Mouto Mouto Mouto Mouto Mouto Mouto Mouto Mouto Kitoka mwase bandaka nelongi ya solo basomba yomotu ya shadi Kitoka fami ya bagi Bapwale nelongi na zato Bandefu nase ya mongongo Babengi yoy Mise de mise Ah! Jose Siting! Jani ya papa kao Le capitaliste Zambe akobo mamo kini ni bosa zambe abo mamo kini nanga Yaka na mapoko manga mibale Bosa pimoka suko la kelongite Hehehe dinanga yaka Ota zangi bolingo lokola mota zangi mwana hehe Yaka to dinanga yaka Livri mo manchesta Bolingwe bwesi ngai salana fair play Yaka kwato mbola ngai Ngai mwana na yo gro bebe Simbanga itoka tisa zela hoyo Jose Simbari Kembo kembo kembo na yawe Kembo kembo kembo na yawe Nazangi ya mu Jezi kri Yako pesa ngatango nga esuka Nazangi ya mu Jezi kri Yako pesa ngatango nga esuka Vandela nanga simetele komi pembeni Nako kufa kakapo na mu Chompi choma choma Si yambo kato ya zamba zala kate Bakoko baloba Soso pembe azanga kambo kate Lelo yo na yeli yo Batako famina yo bazanga mbongo Mabala bana mbonge umela kate Lelo yo na yeli yo Polimo ya seko Remi Kilola Tango wana bata njista kabato na zando ya tipa tipa ya kwe Bolingoza kame azelo teo sambiye Baya kozo pela yo yangoye Bebe kikoma Kamba kamuzuna Aksyo za koto Kangana bililei Wili chinya Mame konga ya kata Mamboli Bolingoza kame azelo teo sambiye Baya kozo pela yo yangoye Safrokou Nene Bokonda Nene Bokonda Le lieutenant Clotaire Angosongoya, enfant terrible de Maya Maya. Amazon, lo poco, y como kaka monoko te nzambe zoka sene longo longo makasi na salongo na mokili baloba. Bimba, ona bolingo nae, na kati tisa bibane amana kama mama Eric Lema na kacha bunke tanga kumbo ame ngana yo poyo lo baka moni maye fonge sali lo kola maya sukse na konsela yo ya koto kanga konsilisa posa na yo Wakanda wa maite nansi Weka kikoko mama kutanga ya manisi Indi sama patangula ekita Eto ni sama ya soso kana kihomela Eske miki ya moyo koko kakosisa Maya susu wana Kola kisaboli mwana epananga Kola kisaboli mwana epaya zande Kola kisaboli mwana epaya yabato Amiki ya mwa, miki ya mwa, mama Sheila, écoute moi ça Adida kese hein Jise katanga Mungangai, seke bidesa Jule maswa Henri Banga Aloube Lumbila Tchao, tchamour Wakanda mwa maite nansi Weko kikoko mabaku tanga ya mayamisi Yoka nga yo Niki ya mwa Ngana yo Oka mwana seliwa Tuna kandina pashito Kamuzune tazinya tunake Pascal Bomolo Tumba Masikini Chamarco Venturi Kinyama Bele Awevisa Papa Nka Roberto Matutala Evis Awa Ezalingambo Oyogi Yoshibeli Alas Yore tremi, gana zongi na gana nako yandele Uyo toto ngaka, gana ya, nako zela ya Nyoko yade, epo nani ni mama Miki amor, l'amour est un mystère, insaisissable Ika ngama kananzoto ya mubali Mama ezali mai pataki shalom shuda sake kululu jime malenga Oh,